¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Aquí estamos. Estamos como cuatro veces ya. Ya empezamos el 18. Buenas noches, ¿será? Tú estás carito ahora, amor. Bienvenidos a una nueva edición de Nota en 35 milímetros, como siempre, desde radioleufu.cl, los días jueves a las 8 de la noche, los días domingo a las 12 del día, y en Spotify a cualquier hora, cuando pueda conectarse ahí y lo pueda escuchar. Esta es nuestra edición número 183. Así centésimo, es. 183ª. Es la 19ª de este año. De este año, sí. Y viene siendo como la undécima en tiempos de pandemia. Vamos a hacer todas esas referencias para después recordarlas. Y tenemos hay hartas noticias, fíjate, de los festivales que se están haciendo, como siempre, de algunos que vienen. Lo que acaban de terminar. Y lo que acaba de terminar, partamos por ahí, porque terminó uh-huh. Frontera Sur, que presentó más de 100 películas durante dos semanas, películas de corta, mediana, larga duración, retrospectivas interesantes o visionados de intensivos, digamos, por ejemplo, de Jonas Mekas, de John Paul Sniadecki, que siempre trabaja en colaboración con otros. Un lujo tuvimos otra vez. El colectivo mexicano Los Ingrávidos, Perudios Novikov, digamos, por dar aquello que fueron focos, Ventana Ultrafeminista, el estreno en Chile de Vitalina Varela, de Pedro Costa, creo que fue el estreno, no estoy tan seguro ahora, pero sí fue estreno el de A Shape of Things to Come, de John Paul Sniadecki y Lisa Marie Malloy. Que vamos a comentar dentro de poco. Estuvo buena, hubo charlas, hubo diálogos con el mismo Sniadecki, con Valeria Sarmiento, se cerró el ciclo, esta tercera versión de Frontera Sur, con Nunca Subí de Provincia, Ignacio Agüero. Oye, ¿qué tal la convocatoria? No lo sabía todavía, pero mira, yo iba mirando de repente los comentarios que aparecían en el fanpage sí. de Frontera Sur y hubo alcance continental. Eso es una cosa interesante. No tengo datos de la, digamos, los guarismos o la estadística, pero yo creo, a mí me parece que tiene que haber sido muy exitosa porque había... comentarios de todas partes, de Chile, Argentina, Perú. Y harto comentario. Sí, harto. Entonces, quiere decir que estuvo bien y da esperanza de que siga creciendo, porque además va creciendo, se desarrolla, nos presenta un cine no habitual, eso que llamamos un cine fronterizo. Las películas que yo vi eran, por cierto, desde un punto de vista clásico del cine, inclasificable. Es nuevo, es diferente, realmente rompe con otras cosas, entonces por eso es tan interesante. Claro, muchas cosas cercanas a lo que antes se conocía como videoarte, digamos, el cine como una expresión plástica, jugando con el tiempo. Muchas veces olvidando la narrativa o construyendo narrativas diversas. Yo creo que un lenguaje diferente. Lo hemos dicho es esa, el de Frontera Sur, que nos presenta un cine también desafiante, en algunos casos desafiando hasta la paciencia del espectador, ver películas exigiendo mucho compromiso y en algunos momentos también exigiendo el compromiso de completar lo que se está observando, a diferencia del cine más tradicional, e incluso algún cine que puede ser vanguardia, pero que igual responde a cierta estructura y cierto lenguaje. Claro, este más, Este es un uso nuevo y claro, variado. No claro. Es un tipo de lenguaje nomás. Oye, así es que bueno, esperamos que Frontera Sur siga funcionando tal cual ahora y mejor, que vuelvan como todo debiera volver a la comunión, digamos, la comunidad de estar con otros viendo películas. Como ha estado ocurriendo, por ejemplo, en Venecia y en Toronto, en que ha habido funciones presenciales y en línea. Venecia terminó, se me olvidó la fecha, no la puse, el fin de semana, la 77ª versión de la Bienal de Venecia. Y hay premios, los premios estaban como bastante anunciados y uno empieza a ver los otros festivales que se vienen donde se repiten películas y empieza también a pensar lo que van a ser las premiaciones, claro, como los Óscares, ¿no? Porque empieza a marcarse tendencia. Se empiezan a perfilar. De hecho, el León de Oro fue para Nomadland, Tierra Nómade de Chloé Zhao con Frances McDormand, que ha sido catalogada como la mejor actuación de ella. Chuta, y pensando que ya había tenido una que era Tres carteles para un crimen, que era esa tremenda película de hace un par de años atrás. Ahora hace el rol de una mujer que comienza víctima, digamos, de la crisis económica del pueblo en que vive. Ella se va a vivir a la carretera con un grupo de otras personas, se va encontrando. En ese nomadismo también de aquellos que van quedando fuera de, en Estados Unidos van quedando fuera del sueño americano, pero también van quedando fuera de un modelo. Cerca de 30 millones de personas. De un modelo de vida, digamos, que también nos está afectando a nosotros quizás más que en otros países. Y el que, cálculo es más o menos 20 millones de personas que estén viviendo así como fuera del sistema, así como marginales, esa es la palabra. Claro, y en el fondo todos los desplazados que estamos viendo, ya sea desplazados climáticos, desplazados económicos, políticos, la raíz está en un sistema inequitativo. ¿Económico el tema, po? Claro, claro. Lo que pasa es que sobrepasa lo económico, creo yo, Gise, y pasa pero la raíz a lo social económica. Y lo cultural, porque sí, el neoliberalismo la raíz económica, ya es una forma de vida, ¿cachai? Pero entonces, no pueden negar que es porque por el tema económico se llega a claro, eso. Claro, claro. Lo que yo digo es que tiene una raíz económica y comienza a transformarse en una forma de vida. No, sí, si lo entiendo, pero también parte de ciertos supuestos ontológicos y epistemológicos que le van dando forma. Entonces, claro, podremos cambiar el sistema económico, pero también hay que cambiar la estructura mental de esta forma de vida. Eso fue Nomadland de Chloé Zhao, ganó el León de Oro. ¿Ella es mujer la directora? Es una mujer, es una sino-norteamericana. Ya. Y que ya ha tenido antes otras aproximaciones a premios y presencias festivales. Es una de las, no sé si promesas del cine actual, pero ya va pasando a ser promesa. Nos quedan tres minutos recién. Está cumpliendo. Ya nos quedan tres minutos y vamos recién en Venecia. Vamos rapidito. Premio del jurado para Nuevo Orden de Michel Franco, una película mexicana, una distopía mexicana también relacionada con nuestra realidad, digamos, contemporánea. Premio especial del jurado para Queridos Camaradas de Andrei Konchalovsky, que está ambientada en la época soviética, en una huelga. Mejor dirección para Kiyoshi Kurosawa por La Mujer del Espía. A Kurosawa hay que verlo, yo ya descargué unas películas ahí y se ve muy interesante. Mejor guión para el director y guionista indio Chaitanya Tamhane por El Discípulo. Vamos a quedar por ahí con lo que es el Venecia para darnos una vuelta a lo que es Toronto, en donde también están siendo destacados Nomadland de la Chloé Zhao, Amonita de Francis Lee, American Utopia de Spike Lee, que documenta el concierto de David Byrne en Broadway, que fue el mismo que presentó acá en Lollapalooza. También hay una donde se destaca la actuación de Mark Wahlberg, que se llama Good Joe Bell, de Renaldo Marcus Green, que se trata de un hombre cuyo hijo homosexual se suicida, es un adolescente, se suicida por el bullying que tiene por su condición sexual. Y él debe empieza a cambiar su forma de ver las cosas. Importante, desde el lunes hasta el miércoles 30 se presenta online Festival de Cine en Red o Red Cesi, que junta 26 certámenes audiovisuales, entre ellos el FIC Viña, el FIDOX, el Cine Lebu, FEMCINE, Arica Doc, Frontera Sur, entre otras, presentando películas como Álvaro, Las estrellas de rock no mojan la cama, de Jorge Catoni, dedicado a Álvaro, se me olvidó, este que fue parte, formó una banda con el Judas Stromer antes de que existieran los Clash, Álvaro Peña Rojas. También se presenta el pez volador de Pachi Bustos, entre otras. Información en redfestivaldecine.cl. Balmaceda Audiovisual presenta la edición 2020, entre el 21 y el 25 de septiembre, con 4 trabajos y con charlas con realizadores. Parte el martes con una presentación de cortometrajes ganadores del Festival Universitario de Cortometraje, y se conversa con Ángela Godoy, que es la directora del certamen. El miércoles 23, Amucán, una película hablada en Mapudungún, dirigida por el penquista Francisco Toro. El 24, un conversatorio con Arnaldo Balsecchi y Pablo Schwartz, director y actor de Calzones Rotos. La película está en onda media, Calzones Rotos. El viernes 25 se cierra con Gabriel Osorio y Antonio Herrera hablando de Historia de un Oso. Son el director y la directora de arte. Sí. Y eso tenemos en cartelera. Y hoy día es el cumpleaños del Pablo Navarrete, uno de los artífices de memoria pencopolitana, de memoria fílmica pencopolitana. Así que saludamos al Pablo en su cumpleaños. Felicidades, Pablo. Y vamos a escuchar una canción de Talking Heads que aparece en American Utopia. De otra manera, la instrumentación, pero la canción muy buena, se llama Nacido a Golpes, Born Under Punches, de Talking Heads. Y volvemos dentro de 5 minutos y un poquito más. Estamos en Nota en 35 milímetros. Uy, que la hicimos rápido, ¿va? Y buena canción. Buena canción. Esas eran las noticias que había del mundo del cine y los festivales, po. Y se nos olvidó decir que esta semana murió Cher Hyde a los 77 años. Nada que ver con el cine, pero sí con la cultura. Ella fue la autora del informe Hyde de sexualidad femenina, donde marcó un tremendo cambio. Un tremendo cambio respecto a la percepción de la sexualidad de la mujer y la importancia del hombre en la sexualidad femenina, que quedó como en un plano bastante, bastante inferior para la plenitud sexual de las mujeres. O sea, puso la cosa en su lugar, digamos. Claro. Fíjate que hay una película de Kinsey, el informe Kinsey, que sí. Un sexólogo norteamericano que estudia la sexualidad femenina, pero hay una película de él y no hay de la Cher Hyde. Así que es que la Cher Hyde, por algo será, po. Claro. Hay que hacerle justicia a Cher Hyde. Película chilena estrenada la semana pasada, ¿no? O preestrenada. Bueno, yo vi Tengo Miedo Torero y estoy por ver El Pacto de Fuga, ¿no? Eso no la he visto. Tengo Miedo Torero se estrena hoy, el estreno oficial. Bueno, vimos el preestreno. Por streaming. El que vimos nosotros fue el preestreno, que hubo dos preestrenos. Yo vi el del sábado. Yo también, sábado y domingo. Bueno. ¿Vamos al tiro al hueso con el Tengo Miedo Torero? De Reinaldo Sepúlveda, con Alfredo sí. Castro. A ver, a mí me gustó, pero no es la gran película que ansiábamos, la expectativa que teníamos, que era de una gran película. Y quedamos al debe esperando todavía la película, pero sí yo creo que así como La Mujer Fantástica, ambas marcan una posición político-cultural que es re importante. En el sentido de reconocer disidencias sin o sea, como dándole un lugar de no sé si decir de honor, pero no como un lugar de tercera categoría. Ahora, las actuaciones son súper buenas, hay recreación regular de época, tiene su entretiene, emociona. Pero es como, yo pienso que le queda como poncho el texto del de Mebel. No sé cuál es tu opinión, yo porque no, te no, puedo no decir leí, más. No, leí un libro de Mebel, fíjate. Ya. Sí sé que hubo decisiones ahí del director de dejar algunas cosas afuera. Algunas quizás se agradecen porque hubiera sido imposible de abordar por una cuestión de formato de la película. De tiempo, digamos, de lo que es un largometraje. Lógico. Concuerdo contigo en que pone de relieve las disidencias, pero no es un tema que esté fuera del cine chileno, porque hay bastante producción. Sí, pero las pone en un lugar central más, y en un lugar respetable. Pero sí lo que hace, fíjate, es que acercarlo, claro, al gran público, digamos, al público masivo. Claro. Porque no es una película de nicho, sino que es una película que está hecha para ser vista en los cines, masivamente. Quizás no esa es la mayor virtud, ¿eh? No quiero decir que es una película familiar, aunque sí puede serlo. Sí, nosotros la vimos en familia. Claro. La vimos en familia y la comentamos en familia. Y una película, digamos, podemos decir claramente que son de los tiempos actuales, en donde nos debiéramos despreciar o no sé, como otras veces reírnos, porque ahora no es motivo de burla la loca, es una persona más del barrio. Claro, y aquí en el tratamiento que tiene también es bastante respetuoso. A eso me refiero. Es un buen trabajo cinematográfico que tiene sus fallas. Tú decías la reconstrucción de época, quizá ahí hay un detalle que para mí marca harto, digo, la patente. De la auto, patente, ¿no? Sí. Que un descuido de la producción, quizás de la dirección de arte, no lo sé. No dieron importancia quizás porque tuvieron más cuidado en otras cosas. Sí, pero hay una hermosa cinematografía, está muy, muy bien filmada, el mismo director de fotografía de Nadie Sabe Que Estoy Aquí. No recuerdo quién es, pero lo voy a buscar al tiro. No, y tiene su momento de homenaje, quizá también es, no sé si ayuda o perjudica porque transforma la película en otra cosa. al poner, por ejemplo, lo de extras, la agrupación de las madres desaparecidas, por ejemplo, familiares desaparecidos, que no es que esté mal, al contrario, pero cambia un poquito el sentido de una película de ficción. Sergio Armstrong es la fotografía, la cinematografía de la película, que no se nos olvide. Pero sí, sí tiene esas cosas. Yo, a mí hay otras cosas que me molestaron un poquito más, y cuando pienso, por ejemplo, que la ver las películas estas, estoy pensando en esta y en No, que cualquiera podría pensar que los protagonistas en la dictadura fueron mexicanos. Eso me molesta mucho. Es una cuestión que me molestó mucho. Igual la Argentina. Lo que pasa es que cuando hacen esas coproducciones, que lo que siempre yo digo que me carga cuando hacen esa... ponen gente de otros países para justificar las plata, me imagino, pero no me gusta. Sí, claro, o sea, una coproducción con México y Argentina, y eso obliga a ciertos compromisos de ese tipo. En todo caso, no me molestó la actuación del mexicano. Encuentro que... No, a mí no me gustó. Que anda bien. Pero tiene esas cosas. Y yo creo que de pronto la película se veía algo fragmentaria. Eso me estuvo también... Se veía como pastiche, como pedazos puestos juntos con otro. Claro. Ahí como que se van perdiendo algunas cosas. Hay actores que aparecen muy poco, que encuentro que quedan como desaprovechados. Pero también entiendo que... seguramente, porque como te digo, no leí el libro, tenía cosas más o menos inabordables y que en beneficio de cierta estructura, de cierta columna vertebral, se eligió, era mejor, claro, dejar fuera. Porque pienso, por ejemplo, que el Amparo Noguera aparece ahí casi como una extra, Luis Gnecco aparece también en un pedacito así. En Marcelo Alonso, que sí que hace de extra, se le ve la cara nada más que un rato. Uy, a él ni lo vi, fíjate. Pero sí encuentro que la película es una obra que se deja ver, digamos, que no defrauda como tal, digamos. No es una película que tú digas, no es una buena película, todo lo contrario. De hecho, va a quedar en el acervo cultural, o sea, sí, tiene eso. Lo que pasa es que uno ansiaba otra cosa. Pero eso también tiene que ver con uno, no con la película. Claro, tiene que ver con la imagen que uno tiene de Lemebel y de su obra, de su discurso, digamos. Pero para eso está la obra de Lemebel, ¿ah? Eso es, para eso hay que leer a Lemebel, hay que haber visto algunas de sus acciones de arte. Hay varias que están registradas en video, así que se pueden revisar. Está el documental de Lemebel que tú viste también, yo no lo he visto. Entonces hay como de dónde armar el personaje y poder centrarse en la historia. El problema es que la historia de repente no se desarrolla quizás como uno esperaría. Sí, por ahí va la cosa. Y que es una, fíjate que no es una crítica solamente que estamos haciendo nosotros, sino que yo cuando reviso críticas de la película, aparece esa recurrencia. Y también, bueno, el destacable trabajo de Alfredo Castro. Que bueno, está siendo cada vez más destacado por su forma de afrontar el trabajo actoral, no solamente en esta película. Sí, no, el gallo tiene el don. Sí, y en términos de dirección, yo diría, fíjate que hay una buena dirección de actores. Cumple la en algunos momentos. Quizás la oscuridad se come lo que está ocurriendo, la oscuridad, digamos, de la iluminación de la película, pero tiene técnicamente hablando. Tiene ese tono interior también y de encierro que es propio de la época, y eso también es una cosa importante en la narración de la película y en el ambiente que está mostrando. No, si la película, la parte, digamos, anímica de la época, se logra muy bien. Sí, sí. Así que yo creo, o sea, es una película más que vale la pena ver, digamos. No es una película que decepcione. Cumple. Sí, yo diría que cumple con... Sí, sí cumple. Nos queda un minuto, nos queda un minuto y... Hablarte un poco de la música. La música es de Aznar. Sí, linda, muy linda. Y en algunos momentos con Manuel García, aparte de las canciones que son que aparecen, canciones del acervo cultural latinoamericano. Claro, claro. Sí, sí, tiene una muy buena banda sonora. Buena selección, no sé quién haría lo de la música, pero me encantó. Y de pronto como que podría hermanarse con las películas de Almodóvar incluso. Tenía es que en algún momento un tono almodovariano. Ahí eso no me gusta tanto, porque como que homologa, funde, como que se pierde un poco la importancia de la creatividad de Lemebel asimilándolo a Almodóvar. Eso a mí no me gustó mucho. Es como el cliché. Sí, pero permite abrir puertas, fíjate, yo creo eso. A mí no me gusta, pero bueno. Se nos acabó el tiempo. Ya. Y escuchemos la canción de los créditos finales de Pedro Aznar y Manuel García, Si no hablamos. Y volvemos dentro de casi 6 minutos con más nota en 35 milímetros, aquí en Radio Leufu. qué hermosa canción suena. De estar soñando y no puedo creer que tú no estés en mí ni yo en ti, y el tiempo va pasando. Ya volvimos. Ahí escuchábamos el de Tengo Miedo Torero de Ricardo Sepúlveda, el director, con Alfredo Castro como protagonista. La canción Si No Hablamos, de Pedro Aznar y Manuel García, del disco que sacaron Abrazo de Hermanos y también de Tengo Miedo Torero. Sí. Sí, es una buena película. Hay que, bueno, los que no la han visto pueden verla a partir de hoy día. La hay que verla. Hay que verla. Oye, sí, y si vale la pena ver. Y andaba circulando el link para ver la piratería. A mí me llegaron como dos o tres, una me llegó por WhatsApp, me mandó un amigo por WeTransfer, un exalumno me lo mandó por el Messenger. A mí me llegó por Facebook y WhatsApp. Lo vi en el muro de Facebook. Sí, está por ahí. Ahora, yo pienso que estas películas es bueno tratar de verlas legal. Tratar de verlas legalmente, y porque además el pago por la película también ayuda a que se siga haciendo cine. No todos los cines están de trinchera como que se haga así a puro pulso. De todas maneras. El cine también es esta industria y es un mercado, ¿no? Pero es un mercado. También es un bien cultural, tiene toda esa... Tengo sentimientos contradictorios porque está bien, pero hay gente que no tiene ni siquiera... Te vaya a reír, uno las tiene y tiene que pagarlas, pero cuando hay gente que no tiene el acceso, yo no critico. Oye, lo otro que me quería comentar respecto a las plataformas legales, no las ilegales, el Movie tiene harto de Jonas Mekas, ¿ah? Movie tiene mucho de lo que tradicionalmente se llama cinearte. Sí, recordemos que hace poquito ahí se estrenó la última de Herzog y no recuerdo cuál otra después. Yo quiero hacer, una vez que el Movistar deje de cobrarme injustamente Netflix, creo que voy a contratar Movie. Sí. Ahora, bueno, yo vi, aparte de Tengo Miedo Torero, vi algunas cosas de Frontera Sur. Ya. Cosas que quería ver hacía tiempo, ¿no? Una es Nunca Subí el Provincia, de Ignacio Agüero. ¿La viste? Sí, fue la que cerró. Estuvo disponible hasta anoche a las 23:59, se acababa. Logré verla ayer por la tarde. Es un documental de Ignacio Agüero, pero también es como una... ¿cómo decirlo? Porque tiene también esta cosa de... Del cine no ficción, también como de un auto, una mirada a sí mismo, porque lo que él está documentando ahí es la desaparición de un barrio. Es su vida. Claro, y es su vida, porque él ha vivido prácticamente toda su vida ahí, Y lo va mostrando a partir de cómo él deja de ver un cerro que está en la cordillera, que es el Cerro Provincia, una montaña que está hecha, y empieza a ser cubierta por edificios. Entonces toma una estrategia, digamos, de hacer el documental, que es, le escribe una carta a una chica que le llevó su primera película que ella había hecho. Ya. Entonces, a partir de eso le empieza a contar cosas de la película que él quiere hacer, y a medida de eso va haciendo la película, donde va entrevistando a alguna gente del barrio. De hecho, parte con la entrevista a un hombre que parece que cuida autos ahí y que antiguamente trabajó como maestro chasquilla para todas las casas que había alrededor, estas grandes casas. El barrio está ahí en Manuel Montt, en Santiago, con Valenzuela Castillo, ahí entre Providencia y Ñuñoa, para esos lados. Y empieza a filmar también siempre en la misma esquina, en distintas épocas del año, distintas horas, y casi como la fotografía que tomaba todos los días en la mañana Ogie Wren en Smoke, la película de Wayne Wang con Paul Auster. En algunos momentos como que se pierde un poco el hilo narrativo, eso ahí pasa un poco la cuenta en la narración y también en el ritmo de la película. En algunos momentos intercala fragmentos de documentales anteriores de él, algunos descartes, por ejemplo, de 100 niños esperando a un tren, algunas imágenes de los sueños de hielo, y no recuerdo cuál es otra. Yo pensé, fíjate, esperaba encontrarme una cosa un poquito más, no sé si más armada sea la palabra, pero ahí me quedó a mí personalmente un poquito al debe. Nunca subí el Provincia. En todo caso, el trabajo de Agüero es muy interesante como cineasta, la forma que tiene de afrontar también el documental y el cine, y sus propias reflexiones. Va mostrando a la gente con la que trabaja, entre medio ahí aparece, porque vive muy cerca, empieza a dar cuenta de los metros que lo separan, por ejemplo, de este Cerro Provincia, de 18.000 metros, de su editora que la va a ver y que vive como a, no me acuerdo si 180 metros de distancia, y va contando más o menos como, o sea, va dando la vida del barrio. Sí, en eso está súper, pero en otros momentos, como te decía, como que se va. Puede pasar. Claro, y la otra que vi, voy a ir corto así en virtud del tiempo, es una que tiene aún, diría yo, menos estructura. ¿Cuál? Que es una imagen de las cosas que vienen, ¿no? Una imagen de las cosas por venir, de Lisa Marie Malloy y John Paul Sniadecki, es la última que hicieron ellos de este mismo año, A Shape of Things to Come, que fíjate que en algunos momentos como que se ligaba un poquito con lo que es la Nunca Soy el Provincia, en términos de, y la película Nomadland, que todavía no hemos visto, pero la vamos a ver igual. Ahí me pasa que... De cómo empiezan a aparecer formas de resistencia ante el modelo. Me pasa que yo veo películas y se empiezan a interpelar unas entre ellas cuando veo algo. Claro. Si no, Nomadland era de esta mujer que se va a la carretera, Nunca Soy de Provincia, de Agüero, que se resiste de alguna manera y también de otra manera se resigna a la desaparición del barrio arrasado por inmobiliarias y grandes edificios, pero él se queda ahí. A Shape of Things to Come toma un personaje que se llama Sandog, no tiene el apodo, el perro del sol, que vive en el desierto de Sonora, aislado de todo. Y la película comienza con un plano del desierto, un plano nocturno con cámara infrarroja, que es una imagen bien así como extraña, ¿no? Y que inmediatamente conecta con la película anterior de Sniadecki, que esa vez fue con Joshua Boneta, que era El mar, la mar. Y de hecho ahí en haciendo esa película, No, yo la vi, fue la de apertura del primer Frontera Sur. Ya. Y ahí ellos conocieron a este sujeto, pero no aparece él en la película. Y este vive ahí en el desierto, empieza con él que está tirado en el pasto, y que se levanta y anda con un fusil, y se va de casa. Y esa parte es bien terrible porque mata a un chanchito salvaje. Y está, bueno, tiene una estructura de documental, pero el cine de Sniadecki con colaboradores, porque si no lo hace con alguien más, te decía yo, no nos va dando la forma tradicional del documental. O sea, de hecho yo diría que no es documental, pero se mete ahí en la vida del Sandok, que vive, como te decía, solo en una cabaña, en un trailer, en el desierto, y él se procura su propia comida. Los únicos contactos que tiene con la civilización, podríamos decir, son el ir a buscar libros a una biblioteca, libros que por favor no tengan nada de fisgones, dice la traducción, porque él mismo también tiene todo un rollo con lo que es la vida en la ciudad y el modelo económico. Y no es precisamente un anarquista, pero también está rodeado de torres de vigilancia y de torres de radio y radar, de la vigilancia que hay de los inmigrantes que atraviesan el desierto. En algún momento lo vemos llenando bidones de agua, no se dice para qué, pero yo recuerdo que en el Mar Lamar muestran voluntarios que dejan bidones de agua para los que van atravesando el desierto, que vienen de México. Sí. Habla de sus armas él, y en un momento lo vemos apuntando a las torres de vigilancia. Y bueno, no hay ningún juicio moral acerca de él, no hay ninguna, digamos que los realizadores de la película no siempre están mostrando lo que ocurre, incluyendo la captura de un sapito al que le ordeña la piel para sacar un veneno que después lo seca y finalmente se lo fuma, ¿no? Y así. Entonces es una película que te interpela en términos de que tú estás metido en la vida del sujeto, y no hay ninguna entrevista ni nada, se nos fue el tiempo. Interesante lo que estás contando, sí. Un hombre de ninguna parte. Así que vamos a despedir con Un hombre de ninguna parte de los Beatles, pues del disco Rubber Soul, porque me hizo sentido mucho con este Sandok y también con aquellos que empiezan a perderle el lugar donde viven porque empieza a ser invadido por otras cosas, como Ignacio Agüero. Estamos cerca de eso acá también nosotros. Uh-huh. Así que volvemos dentro de casi 3 minutos con más nota en 35 milímetros y nuestra despedida. He's a real nowhere man. Sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you? Nowhere man, the world Y ya estamos de vuelta, po. Aquí estamos en No Tan 35 milímetros con la Gisela Valenzuela, el Marco Valenzuela, no nos habíamos presentado hoy día, y como siempre, en los controles. Y bueno, mañana es 18 de septiembre, se echa de menos la programación de Suchera en televisión. ¿Te acordás cuando éramos chicos que vimos grandes películas chilenas como Uno que ha sido marino, El tonto Pillo, Ayúdeme a este compadre? Pero estaba bien un año, después un año las veíamos una vez, pero después las daban tanto años que ya no. Bueno. Sí, en la tercera salió hoy día una programación de la televisión para las fiestas patrias. Hay mucho concierto en vivo, así de los tres, hay una fonda televisiva y cosas así. Grabadas, envasadas. Envasadas, claro. Y de películas, se me perdió porque lo había dejado por ahí. Bueno, tenemos los clásicos, pon. Onda Media, hay también en Netflix. Sí, sí, lo que hay, por ejemplo, para quienes se habían perdido alguna vez esta serie Héroes, que era una reconstrucción de la vida de O'Higgins, Carrera, Manuel Rodríguez, se va a dar el jueves el 18, mañana a las 8, en REC TV, el capítulo de Manuel Rodríguez encarnado por Benjamín Vicuña. Oye, pero no actúa Lavín ni Vidal. No, afortunada, qué vergüenza ajena de haber eso. Oye, pero yo pensé que era chiste. No, se puede esperar cualquier cosa ahí. Cualquier cosa. Sí, uno puede hablar así como de la farandulización de la política y la politización de las farándulas, así como indistintamente a esta altura. Y ahí no, tenemos no, esto. Esto no es política. Eso es ejemplo. No, pues cualquier cosa. Así que. ¿Series? Yo fíjate que de series vi solamente. Terminé de ver The Rain, la serie danesa, que hay más o menos. Ayer terminé de ver la tercera temporada y última, que entretenida, sí, es muy entretenida. Por ahí se escucha la Rayun. Está enojado en el Rayun. Sí. Es muy entretenida, pero tiene ahí sus deus ex machina, sus saltos lógicos, así como que de repente entraba a guatear, pero igual entretiene. Ay, empecé a ver, por casualidad, una cosa que para mí era nuevo, pero esto que tiene como 6 temporadas ya, y es súper entretenidísima. Primero la empecé como media cómica, es de abogado, se llama... cómo salir libre de un asesinato o algo así. Es de una profe de derecho en una universidad en Filadelfia y que elige un grupo de novatos para que le ayude a investigar crímenes. Bueno, luego se ven todos involucrados en un crimen, crímenes chicos, todos los capítulos, y un crimen mayor de toda la temporada. La gracia que tiene es que es, bueno, la actriz principal es la Viola Davis, entonces es una serie donde muestra una mujer negra, de origen humilde, por supuesto, pero empoderada y triunfadora. Pero a la vez que va avanzando el tiempo, tú vas viendo también las yayas y sus debilidades de origen. Y ahí me enteré que era una, cuando veo el nombre de la productora, directora, la Sonda Rhimes, me acordé que es la misma que trabajó, que hizo Scandal. Y después me entero por lo Centennial acá, que es la que también hace Grey's Anatomy. Y ahí empiezo a investigar acá, y es una mujer poderosísima, la Sonda Rhimes, tiene como 50 años, negra, y ella ha puesto, ahora es empleada de Netflix, pero ha tenido mucho, mucho éxito en series. Sí, yo no la he visto todavía. Había leído esa serie, fíjate. Yo ahora me dispongo a empezar a ver de nuevo el primer capítulo y luego seguir con la de Ridley Scott, Criado por Lobos. No, yo estoy pegada con esta, cacha, que ayer vi. Pensé que eran 10 capítulos, entonces como estaba en el séptimo, los vi todos. Me costó hasta como a las 6 apagar la tele, pero me faltaba ver 4, porque son de 15. Así ¿Y no tenías que... clase hoy día tú? ¿Estamos de vacaciones, po? Ah, qué bueno. Yo no, yo tuve clase hasta la tarde hoy día. No, estamos de vacaciones y bueno, esta semanita nomás, lo que clases yo no tengo, pero lo que tengo son unas terribles reuniones, eso me agotan. Oye, bueno, yo recomiendo ver esta serie porque tiene hartas cosas como entretenidas, por ejemplo, la riqueza de personaje, variedad y riqueza de cada personaje, porque ningún personaje es plano, las historias son súper bien hechas, los guiones geniales, etc. Yo recomendaría ver, fíjate, no sé si estén en alguna parte, pero se encuentran por ahí para descargar y están por todos lados, todos los documentales de Patricio Guzmán. Ay, sí, ahora con el último. No, que me perdí, La Cordillera de los Sueños, pero se va a dar de nuevo. Me parece que la próxima semana, el próximo sábado 26, por eso no lo puse, pero hay un festival, estaba en el Festival CineUC, me parece que el 21 era la segunda función y última, y por ahí en otro festival más, fíjate. Yo creo que la trilogía de Patricio Guzmán de La Cruz del Sur, Botón de Nácar y esta La Cordillera de los Sueños es una cosa que hay que ver sí o sí, y cualquier otra de él. También fíjate que por la fecha en que estamos, me ha dado vuelta Víctor Jara, se cumplen 47 años de su asesinato por estos días y el encuentro de su cuerpo, y hay por lo menos 3 documentales acerca de Víctor Jara que sería bueno pillar. No sé si todavía está. Si todavía el de Netflix, estaba, sí, sí estaba. Masacre en el estadio de BJ Permut y Jeffrey Michael Symbalist. Hay otro que yo sí vi, que es El Derecho a Vivir en Paz, de la Carmen Luz Parot. Que ese es donde recorre la vida de Víctor Jara. Y está también uno que no conozco, fíjate, lo encontré en antes por ahí buscando, pero no he pillado la película, pero sí la referencia, que se llama Víctor Jara número 2547, un documental del 2013 de Elvira Díaz, que aborda cómo el cuerpo de Víctor Jara fue rescatado. Ah, bueno. Y no quedara como un detenido desaparecido. Y ahí entrevista a gente que estuvo en todo el hallazgo del cuerpo de Víctor Jara, que fue abandonado cerca del cementerio metropolitano, junto con otros cuatro asesinados. Entonces, hay que buscar esas películas, hay que ver también lo que es la memoria, lo que ha vivido este país en los últimos años, digamos, y no olvidar. Oye, son tan últimos años, ya llevamos tiempo y estamos las mismas. Sí, pero es algo que permanece tan... Claro, pues te digo, eso es lo que te quiero decir. Yo cuando era más joven decía, de repente hay algo así como una cosa, un pegue en el pasado, pero me doy cuenta que no termina y que el proceso no se cierra, ¿no? No, además tú decías que estaba Pacto de Fuga de David Albala en Amazon Prime. Sí. Para ver cine chileno, Machuca, por supuesto, Largo Viaje de Caulen. Esas sí que son grandes películas que yo vería hartas veces, ¿no? Como tú antes me decías, y Gran Circo y toda la otra, que la verdad que no... No, pues la no otra yo decía por bromear, ¿no? Porque pero el Largo Viaje, esas películas hay que verlas. Chacal de Nahuel Toro. Por supuesto, para mí la mejor. Y es la mejor de Litín también. Y no te gusta a ti también está de Cayosi, que me encanta. Por mí, porque en San Julio me gusta mucho, pero las otras de Cayosi que he visto no logran. No, a mí tampoco. Y lo mismo me ha pasado con Litín, fíjate. Como que. Tuvieron agarran... su. Sí, no, no sé. En fin. Bueno. En fin. Despidámonos con una canción de Congreso dedicada a Víctor Jara, del disco Terra Incógnita, que estaban grabando para el momento del golpe y que dejan... Una hermosa canción. Tienen que dejar tirado el disco un rato y después lo graban en el año 75 y lo lanzan con la etiqueta London para pasar piola, porque London era un sello inglés, entonces podrían tener menos drama con la censura. Y esta canción, ¿Dónde estarás?, que abre el disco, es una canción en homenaje a Víctor Jara. Qué canción más linda esa. Una canción del Tilo González, como siempre, haciendo las letras. Así que volvemos el próximo jueves con más nota en 35 milímetros. Y aprovechamos nuevamente de desearle un feliz cumpleaños al Pablo Navarrete. Que no se nos olvide que está rescatando el cine penquista por ahí. En algún momento quizá aparezca en alguna plataforma bajo la Cruz del Sur, Ocaso, y Canta No Llores Corazón, tres películas hechas acá entre 1925 y 1967, por ahí si no me equivoco. Eso. Volvemos el próximo jueves con más nota en 35 milímetros, los dejamos con Congreso y ¿Dónde estarás? Que estés bien. Igual tú. Johnny Farrell le engañaron y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Se toma, mostrarte bien para colocarte la.